ya pues, comencemos. ¿A qué? ¿Eh? ¿Ya? Pues con el programa ya está grabando. Ah, ya, sí, de plano, sin presentación ni nada. No, ya nos conoce. Ya. Somos los tres de siempre. Los vecinos. Bueno, para que sea oficial, esto es 3 pero 2. Vecinos. Ay, de veras, ya estamos en el programa número 8 y creo que esperemos que a partir del 11 ya tengamos tema de entrada. Distinto. Propio y original. No tan choteado. Ah, sí. Ah, sí, pues qué. A ver, rápidamente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Temas varios, ¿verdad? Miscelánea. ¿Miscelánea? Así es. Que ya no se nos decorre nada. No. La semana pasada fueron los Óscares y como ustedes recordarán, hicimos una apuesta Fernando y yo. Y bueno, pues al final le gané por 2 puntos. ¿Sí? Entonces ya quedó Fernando de que pues me va a comprar mi película Región 1. Yo en la semana le mandé un mensaje y le dije, para que veas que soy compa, si me la compras antes del próximo podcast, o sea, ahorita, te dejo que me compres Ratatouille en Región 4, que sale mucho más barata. Pues, ¿pero cuánto vale la que tú quieres? No, pues no ha salido, pero es Región 1 y tú sabes que las regiones son más caras. ¿Cómo cuánto cuestan? Como 400... Nah, de 350, de 350 para arriba. Ay, pero pues Fernando es bien llorón. Se le hace carísima. Sí, es bien llorón. Quémalo. Sí, entonces yo le di la oportunidad de que me comprara Ratatouille en 250 pesos. Le dije que hasta que empezáramos el podcast era su deadline. Y pues no llegó, así que me va a tener que comprar No Country for Old Men Región 1 cuando salga. Ok. ¿Qué tal? O Persepolis, no sé, también me gusta. No sé cuál salga. Entonces, pues rápidamente, como les comentaba, la semana pasada fue la entrega de los Oscars. No Country for Old Men se alzó con el premio Mejor Película. Como lo... ganó toda lo que tenía, ¿no? No, ganó 4 de 8. Ah, ¿sí? Pero los hermanos Coen se llevaron 3 de esos 4. ¿Sí? Daniel Day-Lewis se llevó Mejor Actor. Marion Cotillard se llevó Mejor Actriz, que fue la única que le atinamos. Bueno, aparte de Daniel Day-Lewis. Y pues en cuanto a eso, pues ya no hubo tantas sorpresas. Muy, me dio mucho gusto que haya ganado Falling Slowly de Once, mejor canción original. Que corrieron a la tipa antes de dar sus... Pero después la regresaron. Sí. Después la regresaron y también su speech estuvo muy emotivo. ¿Sabes qué? Me sorprendió mucho, guapísima Cate Blanchett, ¿eh? ¿Se te hizo? Qué bárbara, sí. Sí, a mí se me hizo medio rara. No, está guapísima. ¿Sabes quién estaba guapa? Ruby Dee. Es actriz afroamericana de 83 años y tú la ves y no se le ven los 83. La de la Vin Rose también es muy guapa. Ah, sí. Y se veía en la película, pues, fea. Pues muy transformada, sí. Por eso también ganó mejor maquillaje la película. Uh-huh. Pero pues bueno, ya fueron, ya por fin pasaron y total que le gané a Fernando con 2 puntos. Ya dijiste. Ese es el punto. Ya para dijiste. Que no se le olvide. Entonces, ¿qué más tenemos esta semana? ¿Lost? Pues vamos con Lost. Un resumen rápido de Lost. A ver qué pasó, que estabas tú bien alucinado. No, aviéntatelo tú. Lo acabas de ver. ¿Eh? Lo acabas de ver. Pues el capítulo 5 de Loops estuvo un poco separado del tema principal, pero muy interesante porque nos dimos cuenta que Desmond puede viajar en el tiempo. Sorry a los que no han visto la serie, a los que se los voy a arruinar, pero así sucede. Entonces tenemos... ahí sí son flashbacks y tiempo real, pero... los flashbacks también son como que en tiempo real, pues no, uh-huh, no son historias del pasado, sino que Desmond está viajando al pasado. Entonces, pues una serie ahí de situaciones medio... que pues no a mí sabemos. Me sorprendió muchísimo, está muy bien hecha. ¿Sí? Le están echando muchas ganas esta temporada, qué bárbaros, ¿eh? Tanta fe que le habías perdido ya y... sí. No, de verdad, yo a mí me llegó a hartar, a veces ni la veía ya. No, pero ya está agarrando camino. Ya. Bueno, sí. A mí sí me ha gustado, todavía. Le decidiste darle una oportunidad. Yo creo que ya es la recta final, ¿no? Faltan 3 temporadas. Bueno, aparte de esta 4, la 5 y la 6. ¿Nada más van a ser 6? Sí. Pues que no iban a ser 10. ¿Quién dijo? Hasta el 2010 va a ser. Ni que fuera Friends. No es Friends. Ay, hasta el 2010 te aseguro que se acaba esta temporada y hasta el 2010 empiezan la otra. No, como le hicieron en el 2009. Se tardaron mucho, hicieron. ¿No? Sí, pero no se tardaron más de un año. Casi. 8 meses. Tú, nada. No, pues, pero no van a dejar el 2009 sin Lost, pues. ¿Sí? Y pues, ¿qué más? Bueno, este pasado miércoles, hoy nomás, ¿dónde ando? Ando trastornado. ¿Fuiste el 2x1 o qué? No, el concierto. ¿El concierto fue antier? Fue el viernes, por eso te digo que ando trastornado. mi línea de tiempo está un poco... El concierto de la Orquesta Filarmónica. Fuimos de... este pasado viernes 29 de febrero al concierto de la Orquesta Filarmónica de Friburgo, Alemania. Y pues a ver, Germán. No tengo palabras. No tienes palabras. No. A ver, desde un principio. ¿Tan mágico fue para ti? Desde un principio, tráfico. Ah, no inventes. No, pero eso es en todo el día y en todos lados. Ah, sí, pero lo que pasa es que ese día se juntó más porque era viernes, número uno. Número dos, era quincena. Y número tres, la hora. ¿Sí? La hora. Y bueno, y yo estábamos juntos desde las 2 de la tarde y no dejó de haber tráfico. En toda la ciudad. En todo, y en todos lados, exacto. Qué sí, no. Está fatal. Lo que es la calzada. O sea, ya estamos como el Distrito Federal. Ya sí. Es el Distrito Federal aquí. Y casi, un caos casi. Total. No, yo salí enfadada, harta. Pues la cita para el concierto era a las 8:45. En el boleto decía el límite de entrada 8:45. Nosotros llegamos como a las 8:40. Pero aparte, otras personas que estábamos esperando llegaron a las como casi a las 9. El chiste es que hubo un gran problema con el tráfico. Porque te digo, eran las 9:15 y ya había gente llegando todavía. Hasta que ya nos dijeron, ¿saben qué? Tercera llamada. Ya. Vamos, si no más entran, cerramos puertas y... Quien llegó, llegó. Quien llegó, llegó, exactamente. Y te digo, el tráfico estaba... Y más del lado de acá de la Basílica de Zapopan. Por Periférico estaba un poco más tranquilo, aunque... Entre comillas, ¿no? Pero me decía mi prima que estábamos esperándola, me decía... No, es que tengo 10 minutos aquí afuera del ISSSTE y he avanzado 3 metros. Ay, no inventes. Fatal. Sí. Y de igual forma para encontrar estacionamiento. Sí, la verdad que... Yo no sé qué va a pasar, ¿eh? Pero bueno, el concierto estaba programado para empezar a las 9 de la noche y empezó a las 9:20 por los mismos retrasos, ¿sí? De que digo, por una parte, qué bueno los organizadores que saben cómo es el mexicano, que les dicen 8:45 y saben que va a empezar media hora después. Eso fue como que un punto para ellos, ¿no? O sea, supieron organizarse. Pero fíjate, bueno, ya hablando de lo que es el concierto, ¿cómo cambian las reglas dependiendo del público que va? Ah, sí. Porque aquí ni siquiera nos basculearon, bien puedes meter una pistola y... Ni cuenta se dan. Exactamente. Exacto. No, había gente, las viejas, con su vestido de noche, elegantísimas. De pipa y guante. De gal. Sí. O sea, y muy diferente, por ejemplo, cuando fuimos a ver a Evanescence, ¿no? Sí. Puro darketo, sí, puro escato. Y ahí sí basculieron a todo mundo. Ahí sí basculieron a todo mundo. Acá no. Casi les hacen así. Que gracias a eso pude meter mi cámara. Después, en el Blogspot les voy a poner un link para que puedan ver lo que pude grabar con la cámara del concierto. Total que empezó a las 9:20 el concierto aproximadamente y abrió con El Barbero de Sevilla, con la obertura, este tema tan famosillo y conocido que al rato se lo vamos a poner. ¿Y cómo se escuchaba? Perfecto, no, es que estuvo el concierto perfecto. Sí. La orquesta genial. Bueno, hubo... No, pero la orquesta... Ah, bueno, sí, la orquesta nada sí. Que decirle. Ah, sí. Y lo que me sorprendió muchísimo fue el director de orquesta, jovencísimo. No, y también los mismos músicos. Los músicos, qué bárbaro. El del bombo tenía como 20 años. No, yo diría que como 16, 17, se veía bien chavito y tenía 2, 3 instrumentos que él estaba a cargo de ellos. Eran los multiusos, eran los dos que andaban de un lado para otro. Para otro, que si el pandero, que si los tambores. Sí, y jovencísimos. Uh-huh. Las chicas muy guapas también, rubias, todo, o sea. Sí, aquí la que... Y era una orquesta de aproximadamente 60 personas. No se veía, o sea, tal vez, no sé por qué no se veía muy grande, pero yo me puse a contarlos y eran como 60 personas. La orquesta, más la aparte del coro. El coro aparte, sí. Ajá. Ya ves que el coro solamente entró en la segunda parte. Y bueno, nos dieron un break de 15, 20 minutos. Nos salimos a fumar nuestro cigarrito. Y a tomar nuestra cerveza. Y a medio primer acto... empezaron con El Bolero de Ravel. Tocaron la versión de la original de 17, 18 minutos. Uh-huh. Y genial también. Tuvo unos problemas de sonido al principio, bueno, medias más bien con los violines, pero el director pudo corregirlos. Este director, te digo, jovencísimo, que... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Ah, la verdad no recuerdo, a ver. ¿Te acuerdas? Chécale. Wolfgang Rosen Ries, algo así. Alemán el tipo. Entonces, digo, estuvo muy... A mí me encantó El Bolero, yo casi ahí estaba teniendo un orgasmo y casi estaba escuchando. A mí se me puso la piel chinita, pero no más con El Bolero, con todo. Aquí ahora vamos a hablar de lo que es el arroz, ¿qué? El frijol en el arroz. Cuando regresamos del intermedio, sí. Se para un señor licenciado Enrique Agüet, toma el micrófono y empieza a decir unas palabras de cómo trajo la orquesta, que es el esfuerzo entre tantas personas para traernos estos espectáculos, bla bla bla. Ay, pero cuando empezó a hacer sus comerciales, no, por favor. Se quemó, sí, qué bárbaro. Ay, no. Y empezó que me quisieron poner borracho con tequila San Matías y que luego me llevaron a comer a ¿dónde? ¿Al Nuts? No sé dónde, a Hacienda la Mentirosa. La Mentirosa. Y que no hay, dice que no hay nada mejor que para disfrutar estos conciertos que estar bien descansados. Y para estar bien descansados hay que hospedarnos en el hotel no sé dónde. No, por así. Favor. Ay, no. Sí. Pésimo, de pésimo gusto. O sea, veas la clase de personas que iban al concierto y cómo se le ocurre. Porque bueno, ahí tenemos el programa y el programa está atascado de comerciales, pero pues igual es el programa. Ah, porque y otro error fue a ver a la orquesta, ¿no? O sea, el programa no te ayudó en nada, no está en orden. La orquesta no tocó las canciones, bueno, las los temas como aparecen ahí. Ajá. Pero bueno, de hecho final... yo tenía un señor al lado que iba con toda su familia, eran como 7. Uh-huh. Y lo tenía al lado, entonces yo saqué mi programa para ver qué canción había sido esa y me preguntó y pues cuál. Nada que ver. Nada. Bueno, el concierto fue acompañado también por 3 cantantes. Entre ellos fue el tenor español Joaquín Asiaín. El barítono ruso también, ¿cómo se llamaba? ¿Por qué te ríes, Nikolai? ¿No? Rusinikov. Y esta chica que tenía una voz extraordinaria. Muy guapa. Muy guapa, muy guapa. Soprano. Se parecía a la chica de... a Maya Montero. De La Oreja de Van Gogh. Se bueno, la foto no le beneficia mucho ahí. Claudia Camille, que ella es soprano y es también alemana, ¿sí? Al final ellos aventaron las bodas de Fígaro y los 3 juntos les quedó genial. ¿No crees? Bueno, salvo el español, el tenor, que parecía más bien mariachi. ¿Se te hace? ¿Cómo? Sí. El porte. ¿Sí? Bueno, no mariachi, uno... Lo charro. Que pasa es que parecía un charro así, ese panzón y todo. Pero no, es que se cuenta que traía el pantalón así como que muy abajo y el tiro lo traía casi arribita de la rodilla. Y aparte la forma de sentarse, estuvieron un buen rato sentados ahí enfrente y no sé, como que no muy elegante. Ajá. No es pose para un tenor. Exacto. ¿Sí? O sea, para un cantante de ópera no. Muy X. Ajá, exactamente. Muy del pueblo. Y bueno, yo creo que el momento más impactante yo creo que fue la Carmina Burana. Sí. El O Fortuna. Sí. Cuando el coro ya sale, se forman... todos con sus túnicas, no, es que fue increíble. Se impusieron, los coros también estuvieron geniales, se aventaron toda la cantata de Carmina Burana y... Oye, pero que la gente quería aplaudir después de cada acto. Ah, sí, es que mira, eso es lo malo de no saber de etiqueta. Porque obviamente se terminaba un tema y empezaban los aplausos, pero Carmina pues es un tema tras otro, es una obra, ¿no? Varios actos, uh-huh. Ajá. Son varios actos. Entonces había silencios como que de 10 segundos y mientras la gente... se preparaba el director para empezar, ajá, a dar la nota. Y la gente aplaudía, Al principio se aplaudieron, pero como empezó inmediatamente después el siguiente tema, se contuvieron. Pero ya después como que agarraron la onda la gente y se oían 2-3 aplausos. Y se esperaban, pero sí se oían, pues los silencios, te digo, 10-15 segundos. Y así como que unos que otros aplaudimos o no aplaudimos. Ya supieron cuándo aplaudir cuando al final cerraron otra vez con O Fortuna. Ajá. Y ahí sí ya fue el aplauso porque ya estaba cerrando. Ajá. Ahí sí fue bastante obvio. Fíjate que algo que se me hizo muy padre fue cómo afinaban. Ah, y sí. Como la primer violín era la que le daba la nota a todos. A todos, sí. Y también estuvieron acompañados, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Jaime, quién sabe qué, no me recuerdo. Le dieron un reconocimiento a uno de los... un músico, violinista que estaba acompañando a la orquesta, él era de Jalisco, por más de 60 años de carrera en la Orquesta Filarmónica de Jalisco. No me acuerdo del nombre, la verdad, pero ahí le dieron su reconocimiento, su placa, su aplauso, su ovación, todo muy bien, ¿eh? O sea, más de 60 años en la orquesta, o sea, imagínate a qué edad entró a tocar ahí. Estuvo muy, muy bien, muy interesante. Sí. Y pues bueno, ¿qué más? Otro detalle. Tú veías el estacionamiento y lleno de puros carros, así que digas, wow, ¿no? Ajá. Tú veías a la gente y decías, no manches, es otro nivel, como dijiste, de diferente de Evanescence. Y al momento que el tipo se estaba haciendo los comentarios, no dejaron de chiflar. O sea, la gente chiflando. Sí, qué bárbaro, chiflando. O sea, uno dice, se supone que esa es gente de un poquito más de nivel cultural y chifle y chifle a la... Así como cuando chiflas en el cine, que te cortan la película y empiezan todos... Pues es que eso es típico de un mexicano, sí. Aunque sea de acá de etiqueta. Pero otra cosa, ni un celular, ni una cámara, ni un flash. Nada más los suyos. Así se vieron flashes. pero eran del periódico, yo creo, algo así. Eran, lo estaba tomando un tipo de atrás del escenario, pero ya después como que la gente se empezó a descarar y se vieron como 4 o 5 flashes. Pero no como en otro concierto que ves montón de lucecitas, sí, allá abajo. Ves hacia abajo y ves el montón de lucecitas, sí, así no pasó. O sea no. Muy casi. No, yo por eso tuve muchos problemas para grabar mi video porque tenía que esconderlo, o sea, no, si se veía una luz, iban ahí por mí y me sacan. De lo que pero te bueno, hayas perdido. Afortunadamente no me sacaron. Exacto. Y pude grabar ahí un pedazo de Lo Fortuna, el intro y el final del bolero. Quienes pudieron ir, qué bueno. Quienes no, se va a volver a presentar, de verdad, si pueden ir, pues, qué mejor. Tengo entendido que el día 9 de marzo, sí. Yo leí en el periódico que en el Teatro Galerías. Pues aquí nuestra compañera Ivonne dice que en el Metropolitano. Según yo escucho ahí mismo en el Metropolitano, pero... Pero no sabemos. A las personas que quieran ir otra vez o no tuvieron la oportunidad de ir y no quieren perderse este evento. Aunque vayan. Pienso que de Guadalajara nos bajan como 3 personas y somos nosotros. 7,000 personas estuvieron ahí. 8,000, ¿no? Yo leí en 8 columnas. Bueno, me parece 8 calumnias. Yo leí en el Informador 8,000. Digo, 7,000. ¿7,000? Ajá, entonces ni a quién creerle. Pues sí. Ok, pues qué bueno que traigan esos eventos y esperemos que en el futuro haya más. Pues viene Ennio. Ennio en Morricone, que hablaremos más adelante. Pues ya nos vamos a tema. A ver, pues este es un programa medio clásico, medio así como instrumental o algo así. ¿Sinfónico? Como sinfónico. Ajá. Vámonos con una canción de Lacrimosa que mete mucho esa banda, bueno, es de mis favoritas personalmente, mete mucho lo que es clásico con rock sinfónico y todo eso. La rola se llama Durnaktan Flut, se llama A Través de la Noche y de los Mares. Regresamos. Adiós. Herzen Licht, untragbar in Gestalt. Ich bin dein Schatten, du verbrennst dich nicht. Herz im Geist, das Leben neu versucht. Und hab belegt, Herz aus Stein. Wach auf, ich suche dich, recht weit mein Herz, ich löse dich. Oh, brauchst du Licht? mi corazón, ábrete este libro, elévate mi luz, emprende mi alma, así a ti yo sé, te encontraré, a través de los mares te siento, te oigo llamar, leo, leo, te veo, yo sé, te encontraré, pero te encontraré, lo que de energía hoy. Bien. Bueno, después yo bien. Después de la semana pasada de hueva, que fíjate que nos fue bien, ¿no? En el programa. Sí, sí, yo sí tuve nos quedó muy bien, a pesar de la hueva nos quedó muy bien. Buenos comentarios. Buenas críticas. Sí, sí. A ver, ¿qué tenemos ahí en la pantalla? Bueno, pues vamos con un mail que nos envía Gustavo Vázquez y dice: hey, ¿qué ondas, amigos de 3 pero 2? Bueno, lleno, solo... ¿Cómo? Está lleno de energías. Bueno, solo para saludarlos y decirles que este último programa 7, con su tremenda hueva, para mi gusto fue de lo más ameno. Claro, cada uno de los programas han sido buenos. Esperaba que de neta estuviera de hueva, pero sentí una buena charla y además el tema y desarrollo de tal estuvo bueno. Y muy de acuerdo con las rolas que pusieron, aunque a Iván le dé hueva a su Violeta, fue de las mejores bandas de los 90. Me gusta más ese tipo de rolas. Claro, las otras que han puesto también son buenas. Voy de acuerdo con el tema de entrada, no es de mi agrado, además de que ya está muy choteado el tema de los domingos. Por cierto, Germán, no te creo que nunca hayas fumado marihuana. Ni yo. Yo pues tampoco. No he fumado, lo no, juro. Yo tampoco. Eso es mentira, pero bueno, trataré de creerlo. Por cierto, muy buena la rola de Pavarotti, nunca la había escuchado. Sin olvidar un comentario para Iván, por favor no hables como chilango, por favor. Bueno, pero no nomás Iván no le gustó a su Violeta. No, mira, yo no dije, yo nunca dije que no me gustó. Ay, es que está... Ay, bueno, ya. Bueno, y pues deseando que el podcast tenga una larga y buena vida y que sigan haciéndolo. Posdata, Ivonne, qué buena fiesta y qué buenas rolas cogiste. Espero puedan poner más rock en español. Gracias y suerte en su programa. Un saludote para los tres. Yo nunca dije que no me gustaba Azul Violeta. Sí dijiste, sí dijiste. Dijiste qué hueva. Que sí. Qué hueva. El que dijiste, y yo te dije, que dijiste que no trae me hueva y todavía le pones Azul Violeta, pues cómo. No, ya sí lo dijiste la eso, la pero pues no me pasado. No pasó, no me gusta, pero hay de que es de las mejores bandas de los 90s, tampoco, ¿eh? No, bueno, está Tijuana, para no, está la Castañeda. De hecho, creo que estuvo la semana pasada en el Diana. ¿Azul Violeta? Sí. ¿A poco? Creo que fue como el jueves o el... No recuerdo, pero sí estuvo ver, en el Diana. Dime cuatro canciones, ni siquiera cinco, dime cuatro canciones de Azul Violeta. Se la dejamos en dos. A Éxtasis la y Éxtasis, Toulouse. Éxtasis, Toulouse. Dime otras dos. A ver, ¿a ti te gusta Azul Violeta? Hubo, a ver. Pues yo nada más ubico la de Éxtasis. Pero yo no estoy diciendo que es la mejor de bueno, los 90. No, no, ¿sí? ¿Cuántos no, discos tienen? Ay, no sé. Sabe. Pero supuestamente este concierto pasado que tuvieron fue como un reencuentro porque ya hace varios ¿reencuentro atrases ya poco? Sí, porque se deshizo la banda. Un día vamos a hacer un programa con las 10 bandas más importantes del rock en español y Azul Violeta no va a estar ahí. Lo obvio siento, que no. Gustavo. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y aún así, si lo hacemos de las 10 bandas mexicanas, tampoco va a estar ahí. Y si lo hacemos de las tapatías, tampoco va a estar ahí. ¿Meterías a Maná? Sí. Ay, guacala. Ay. Son importantes, le pese a quien le pese. Han trascendido, le pese a quien le pese. Han tenido éxito, les guste o no. O sea, sí, Maná, sí, sí, Maná no, es, no, no se puede negar simplemente. Es Maná, es un ícono de aquí de Jalisco. Calidad musical aparte, han pegado. Han durado. Exacto. Y han vendido. Calidad musical. ¿Sin aparte. Comentarios, Germán? Sin comentarios. Sin comentarios, pero eso no es el tema de ahorita, ok. A ver, ¿qué les voy a recomendar hoy? El pasado martes, el lunes. Benditos, benditos sean Blockbuster. ¿Por? Había una película que yo tenía como, la vi hace como 8 años. Y así como que en estos días me acordé de querer comprarla. Y la estuve buscando en las tiendas y solamente en Mixup en 450 pesos más o menos. Región 1. Región 1, porque no hay región 4. Entonces, también la busqué en internet y igual, o sea, 30, 40 dólares más o menos. Y fui a Blockbuster y ahí la tenían. Y le dije al gerente, oye, ¿no me puedes vender la película? No, pues que sí. Porque la tenían para la renta. Era para renta, no era para venta. Ajá. Y haz de cuenta que ellos checan cuánto, cómo está el nivel de renta de esa película. Si es una película que se renta mucho, no la venden. Pero si nunca se renta, sí te la venden. Y pues como nunca se renta, pues me la vendieron. Me costó 59 pesos. ¿Cuál es, pues? Estación Central. Película brasileña de 1998. Entonces, te digo, como es brasileña, ella tiene 10 años, no es tan, así que digas, popular. Entonces, pues por 59 pesos me la vendieron. O sea, me ahorré como 350 pesos. Pero te digo, bendito Blockbuster. ¿Pero te la dieron con dedazos y todo eso? No. O sea, pues nunca la rentan. O sea, está nueva. Bien tratada. Solamente una gran etiqueta roja que dice, esta película no trae subtítulos al español. Pero, ¿Región 1? Sí, Región 1. Ah, mira. Sí. Es que te digo, es portuguesa. Es brasileña. Y solamente trae subtítulos en inglés. A ver, pues, ¿pero qué, de qué trata o qué? Pues, déjate, digo, yo me acuerdo que cuando la vi hace, como en el 2000, la vi más o menos, 99, cuando muy, muy viejo. La vi y se me hizo buenísima. O sea, te juro que casi me hace llorar. Y la volví a ver el lunes y otra vez casi me hace llorar otra vez. Casi, más no te hizo llorar. No, no me hizo llorar, no. Las dos ocasiones casi. Casi me hace llorar. Haz de cuenta que trata tener la historia de dos personajes. Uno de ellos, una mujer ya entrada en años, que te gusta, 60 años. Se llama Dora. Ella era maestra de escuela y ahora trabaja en la Estación Central de Brasil, donde pasan todos los trenes. Trabaja escribiendo cartas. Tú la ves, es un personaje pues amargado, nunca se casó, no tiene hijos. Es un personaje amargado, cerrado, no sé, que vive de malas. Y ella escribe cartas para la gente que no sabe escribir. Y supuestamente ella las manda, que nunca las manda. Nada más les cobra, las escribe, les cobra y las tira. ¿Sí? Ahí se las queda, las tira. ¡Qué mala! ¿Para ahorrarse los timbres o qué? Exactamente. Entonces va una clienta y también pide un servicio y le dice, no, pues quiero mandar una carta al papá de mi hijo. Ahí el niño iba con ella. Y no, pues que Jesús, tu hijo te quiere conocer a pesar de que eres un desgraciado, bla, bla, bla. Al día siguiente van pasando otra vez la señora y su hijo por la estación y atropellan a la mamá, a la señora. Entonces el niño se queda huérfano, se queda ahí en la estación, no sabe a dónde ir. Y le pide, y la señora como que le tiene un poco de lástima, un poco de compasión, y se lo lleva a su casa para darle de comer, para que se bañe, cualquier cosa. Y el niño se da cuenta de que tiene ahí la carta a su papá todavía, que no la mandó. Entonces empieza a hacer una relación. Primero se odian, o sea, se odian, así le cae mal el niño. El niño es muy inteligente, yo creo que es la mejor actuación que he visto de un niño. Y que me perdone Harry Joel Osmond, que me perdone... ¿quién más? Macaulay Culkin, Elijah Wood cuando hizo El Ángel Malvado. Ajá. Pero este niño se llama, no me acuerdo, tenía el nombre pero se me olvidó. Y te digo, yo creo que es la mejor actuación de un niño que he visto. ¿Sería la mejor película brasileña que hayas visto? Pues no he visto muchas brasileñas, pero sí. Pero Ciudad de Dios. Sí, yo creo que sí, tiene mucho sentimiento. Entonces, esta mujer al final, decide llevarlo a vender al niño con un traficante de niños. Qué mal. Pero al final como que se arrepiente, ¿sí? Como de cierta forma le tomó un poquito de cariño. Remordimiento más que nada. Humano, no tanto cariño. Sí. Y lo rescata y pues obviamente los tipos a los que se los vendió andan tras de ella. Y ella pues escapa de la ciudad y van en busca del papá del niño. Y aquí lo interesante es que ves a través de la historia cómo va cambiando la relación entre ellos del odio, de que te digo, se detestan. Ella, el niño le dice a Dora, el niño se llama Josué. Le dice a Dora que la odia, que está bien fea, que por eso está soltera, que por eso no tiene marido ni hijos, que porque es una amargada y bla, bla, bla. Y la otra le dice al niño pues que es un escuincle mocoso, grosero y todo eso. Pero al final, en la película, a través de la película ves todo lo que pasan, las tribulaciones que tienen que pasar para poder llegar a con el papá de Josué. Y pasan hambre, duermen en la calle, Dora se desmaya. Y poco a poco va creciendo su relación y se van empezando a creer. Una de las mejores escenas que trae la película es cuando ya ves al niño sonriéndole a Dora. O sea, ves, es, a mí se me hace estremecedor. Ya cuando dieron ese paso del odio al amor. De que sí se quieren. Entonces a partir de ahí el resto del camino ya es como que más llevadero. Se ya es un poco más de felicidad. Y al final pues llegan a la casa del papá y el papá ya no está. Está en otra parte, se fue porque era un borracho y no sé qué y no sé cuánto. Pero no les voy a contar el final. Pero al final te digo, los últimos 5 minutos son lo que te hace así como que se te haga un nudo en la garganta. ¿Estremecer? Sí, o sea, es lo junto con la música, que bueno, la música siempre es la cómplice de un director para jugar con las emociones con el espectador. Y lo interesante, te digo, es ver la transformación de estos personajes que fueron unidos por el destino, que se detestaban y con el paso del tiempo y las mismas adversidades que les presentaba el destino fueron adentrándose el uno con el otro, fueron haciendo una relación y al final pues terminan separados. Les dije que no se iba a decir el futuro del final y ya se los dije. Pero si pueden rentarla, si la ven en Blockbuster, porque digo, si la quieren comprar, está cara. No, a menos que vayan a Blockbuster. A Blockbuster, cómprenla o rentenla. ¿Sí? Pero primero rentenla. Aunque te sale más fácil comprarla, ¿qué te cuesta hasta la renta ahí en Blockbuster? Ah, exactamente, como 30 pesos. Sí. Pues mejor la compras. Primero rentenla. Si les gusta, ya cómprenla. ¿Sí? Y ya les costó 89 pesos. Bueno, pero si no te gusta, ahí la tienes. Bueno, pero si no te gusta, toma ya la gastaste 30 pesos, pones otros 20 y te la compras. Bueno, total. Háganse de ella. Veanla. Primero veanla, es buenísima, es portuguesa. Excelente la actuación de Fernanda Montenegro como Dora. Ella de hecho estuvo nominada a Mejor Actriz en los Oscars. Y la película ganó el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera. Le ganó a La Vida es Bella. Entonces sí, es muy... ¿Cómo no? En Los Globos de Oro. En Los Globos de Oro. Ok. Pero esa señal veanla, que es muy buena como película. Que si quieren llorar, es buenísima. Pero tú no lloraste. No, pero casi. Pero yo no lloré porque yo no soy muy... chillón. Es difícil. Si de por sí es difícil hacerme... Ve la princesita. Ay, ya la vi. No me provocó nada, ¿eh? Es con la película que Germán lloró. Como niña. A moco tendido. ¿Tú sí lloraste? Sí, pues la vi. Estaba chavito, como 13 años, 14. Ay, de todos modos, yo he visto muchas películas desde niño y ninguna me ha hecho llorar. Tú eres frío. ¿Ninguna? No, que yo me acuerdo, ¿no? Ni que se te rocen los ojos, nada. No. Ay, se te... Bueno, no es película, corazón. La de Six Feet Under, tú mismo lo aceptaste. Que casi. También dije que casi. Pero fue un casi más que casi. Pero fue casi, pero no me sacó la lágrima. ¿Casi con una lágrima? ¿No? No, o sea, no me sacó nada. Ni siquiera me cristalizó los ojos, pues, pero... ¿No? Pero sí me hacen un nudo en la garganta. ¿Sí? Es lo más que han llegado. Pero bueno. Qué duro eres. Central Station, 98, es brasileña, dirigida por Walter Salles y con Fernanda Montenegro. Véanla. ¿Y qué tenemos para la recomendación musical? Primero vamos a hablar de los próximos conciertos. Ah, ¿hoy es el de Bob Dylan? Hoy es Bob Dylan, vayan a verlo. Digo, cuando bajen esto ya pasó. Entonces, sí, aparte si lo bajan antes de que haya pasado, ya se acabaron los boletos. Exactamente. Entonces, nomás como, bueno, el domingo hoy es Bob Dylan. Entonces mejor, si fueron a verlo, mándanos un correo a 3pero2@gmail.com y escríbanos una reseña. Para también lo pueden hacer en el blog. O en el blogspot, que es, ¿qué? 3pero2.blogspot.com. Así es. Y bueno, ¿qué viene próximamente? Pues vienen los Backstreet Boys, que los trae este tipo, ¿cómo se llama? ¿Sergio Mayer? ¿Cómo? Sí, o sea, es el cartelón y ahí viene el nombrezote. Yo dije, ¿qué tiene que ver ese tipo con los Backstreet Boys? Es empresario. Pero la relación está como que rara, ¿no? Pues yo lo único que puedo decir es que bueno que alguien trae a los Back, ¿no? ¿Se te hace bueno? Sí. Digo, si no hubiera sido, le hubiera sido otra persona. Independientemente de que haya sido Sergio Mayer. Sí. O sea, que vengan. Pues sí, o sea... Lo que sí es que la ciudad de Guadalajara está teniendo eventos de primer mundo. Qué bueno que Sergio Mayer tiene esa iniciativa de traer artistas internacionales. Sí. Aunque según mi teoría, bueno, es que en el cartelón nada más aparecen 4 Back. No están los 5. Ajá. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que no viene los cinco o qué? Porque no está... Kevin Richardson no está en la foto. Yo creo que no va a venir entonces. ¿O por qué no lo pusieron? ¿Pero qué es mejor, como ¿no? la victoria de Spice Girls? ¿No cantaba bien o no cantaba casi? No sé. Ay, pues ¿cuál cantaba? ¿Quién? De los Spice Girls. ¿Quién cantaba? Cantaba la Mel C. La negra. Pues las que cantaban bonito. Mel. La negra, Mel. La deportiva. Pues las negras siempre tienen un vocerrón. Emma también. ¿Y Emma? Cantaba, ¿verdad? Sí. Ay, pues todas entonces. De hecho, Victoria nada más hacía como... pequeñas apariciones, ¿no? Ah, o sea, pero cantaba horrible. Igual que la Gary Halliwell. Y fue la que más pegó como solista, la Jerry. ¿Qué tal? Fue la que más pegó como solista. Emma Bunton también sacó un disco, yo lo escuché y más nunca supe. Ya ves, o sea, no. También el 29 de marzo viene Café Tacuba. Café Tacuba. Al Metropolitano. A presentar su nuevo disco, ¿no? Sí, no. Sí, no. Y atención, va a ser única fecha, así que vayan. Aquí lo bueno es que la Orquesta Filarmónica de Friburgo abrió otra fecha. Ya lo mencionamos, ¿verdad? Ya. Sí. Ah, entonces me callo. Bueno, pero ya lo recordaste. Pero, o sea, de entrada son nada más unas fechas y abren otra fecha. Bueno, lo que pasa es que Café Tacuba es yo creo que es la banda más exitosa que ha tenido México. Sí. A nivel internacional. Sí. Nada que ver con Maná y eso es puro. Y Azul Violeta. No. Ese es talento. Es una banda chilanga. Bueno, pero es que, en cuanto a éxito en el mainstream, yo creo que sí, Maná, yo creo que sí le gana a Café Tacuba. Pero es que Café Tacuba es muy querido por la crítica, o sea, sí hacen buen material y no se repiten a sí mismos como Maná lo hace. Y son humildísimos los tipos. Sí, sí, sí. Sí. O sea, Maná, yo te digo, yo no soy así fan incondicional de Maná, pero sí he visto el éxito que han tenido tanto en México como fuera. Y yo no he visto algo igual con Café Tacuba. Pero Café Tacuba lo que tiene es que hacer un producto de mayor calidad. Sí. Y es más respetado por la crítica. Es talento. ¿Sí? Y aparte digo, Café Tacuba sí es innovador. Maná se repite disco tras disco, hace lo mismo. Igual, sí. Suenan igual. Aunque bueno, a mí Maná me cayó mal cuando se vendieron. Porque empezaron como una banda rockerita normal. Y luego se hicieron pop. Yo lo sigo escuchando igual ahorita que Oye Mi Amor y perdieron mucha gente, muchos fans. Pues quién sabe. Sí. Yo no creo. Pero ya que hagamos el conteo, veremos quién gana en esa contienda. ¿No? Pues sí. Pues sí. ¿Y ahora vamos a escuchar algo de Café Tacuba? Hablando de. ¿Cómo se llama el primer sencillo de este disco? Volver a comenzar, ¿no? Sí. A ver qué tal. Del disco sí, no. Del disco sí. Yo sí lo he escuchado y está muy bien. Sí. Sí. Fíjate que yo escuché comentarios en el trabajo de unas chicas que dijeron que no les gustaba el nuevo material. Es que es como todo, como tú dices ahorita. Hay que saca que diferentes tengo no tengo razón. Sí, que saca diferentes ritmos y todo eso. Ajá. Pero nada más es cuestión de digerirlo, porque al final de cuentas es Café Tacuba. Okay. Pero o sea, si la oyes una vez, la oyes dos, tres y te empiezas a encariñar. Exactamente. Okay, pues vayamos con Café Tacuba. Esto es Volver a Empezar de su disco. A comenzar. ¿Qué dije? Volver a empezar. ¿Y cómo volver es? A comenzar. ¿Y cómo dije? Volver empezar. A empezar. ¿Y cómo es? Que te calles, vamos. Regresamos. Bye. Si hiciera una lista de mis errores, de los menores hasta los peores, que expusiera todas las heridas, los fracasos, desamores y las mentiras. sonrisa debe ser la más ligera. Dulce tentación de dejarlo todo. Dulce tentación, regalarlo todo. ¿Ya? Ánimo, sí, tú ¿sí? empiezas. Ah. Ánimo, Germán. Bueno, pues la semana pasada se presentó aquí en Guadalajara Iron Maiden, esta banda legendaria de rock, de heavy metal, pues. Guitarrazos. De hair metal. Y nuestro queridísimo amigo y corresponsal, Fernando de la Serna. No oficial. Nos hizo favor de mandarnos una reseña de lo que fue el concierto. O sea, brevísimo. El mail está larguísimo. De todos modos, gracias, Fernando, por darte tiempo de escribirnos. Pero por cuestiones de tiempo. Por cuestiones de tiempo no lo podemos leer todo, solo vamos a leer un pequeño párrafo. Ajá. Del mail. Y dice: después de todo el mail, dice: algo que me pareció digno de admiración era la unión de dos generaciones por la música. Matrimonios llevando al concierto a sus hijos, hermanos mayores con sus hermanos menores, familias, amigos de la infancia. Recordando cuando escuchaban a su grupo favorito en cassette, o recordando cuando compraron su primer compact de Iron Maiden. Era el único. No deja de sorprenderme la respuesta de la gente hacia ese tipo de eventos, los cuales, sin necesidad de grandes promociones, toma la maná, son capaces de llenar a tope cualquier lugar. Estas son las experiencias que yo, con el paso de los años, podremos presumir a las nuevas generaciones. Yo fui al concierto de Iron Maiden. Yo vi a Eddie, que es la mascota de Iron Maiden, la calavera. No sabes lo que es escuchar Fear of the Dark en vivo. No sabes lo que es escuchar Iron Maiden en vivo. Y sí, quienes fueron, qué suerte, porque difícilmente los vuelvan a ver. Ya no creo que vuelvan a venir aquí. Pues sí, como comentábamos la semana pasada, que sí les fue muy bien. Algo que se me hace muy... que se me hizo una frase muy chida de Fernando en su correo. Dice que las camisas estaban carísimas y que prefiero comprar dos piratas que un oficial. Pues quién sabe cuánto habrá estado la mercancía oficial, ¿eh? Sí, pues yo creo que muy... Lo que pasa es que tienen su espacio dentro del Metropolitano, pues ahí les dejan poner sus cosas. Para lo oficial. Ajá. Pero pues ¿cuánto te gusta que cueste una playera de esas? Pues que unos 300. Yo me quedé con ganas de mi pin de la orquesta de Friburgo, ¿eh? Va a seguir el Wolfgang Rosen ahí en el pin. Sí. No creo que en un pin quepa toda la orquesta. ¿Quién no sabe? ¿Algún recuerdito? Si cabe un bar con un alfiler... ¿Sí? ¿Cabe? ¿Nunca has visto esos dibujos? No. ¿No? Un día te enseñaré uno. Entonces, a ver, ya arrancamos con el tema final. A ver, Ivón, ¿tú cómo te llamas? ¿Germán? Pues dice que mi micrófono no se escucha, pero sí. Me llamo Juan Ramón. Él tiene manía con ese micrófono, o sea, como él lo apaga cada rato, cree que todo el mundo lo apaga también a cada rato. Exacto. Y le digo, no, y Germán, no. Lo tengo prendido. No lo he movido. Bueno. No, pero sí, seguimos aquí. Como les prometimos la semana pasada, hoy vamos a hacer un curso rápido de música clásica en honor a esta orquesta que vino, ¿sí? A ver, Ivón, Germán, ¿alguna vez han escuchado algún tema de música clásica que les haya gustado mucho en una película, en un comercial, en una caricatura, y que digan, ay, ¿cuál es? ¿Y no lo sepan? No. ¿No? Nunca. Bueno, sí los he escuchado, pues, en caricaturas. Pero que me hayan gustado, no. Pero, por ejemplo, así que, ay, me gusta, voy a ponerme a investigar a ver cómo se llaman, no. ¿No? Ni por nombre las conozco. A mí me está gustando el clásico, pero pues no porque las vi en Pero de apenas. Mental. Entonces, ajá. ¿Por qué? Porque me gusta. Pero ¿cómo? Pero cómo ¿quién no te introdujo a...? ¿O de dónde salió? Me llegó. Ah, de la nada. La edad. ¿Qué etapas este hombre? La edad. No, a mí me gusta toda la música. A mí me gusta toda la música. Bueno, el primer tema que les vamos a mostrar, vamos a estar haciendo pequeños extractos de una canción, de un tema, y vamos a decir dónde lo hemos escuchado, ¿sí? Okay. ¿En qué parte lo hemos escuchado que se nos hace familiar? Exacto. ¿Sí? El primer tema es El Barbero de Sevilla de Giancarlo. Giannino Rossini. Sí, este compositor italiano. Rossini. Es el tema con el que abrió la orquesta, este pasado viernes. Fantástico. A ver, escuchemos un pedazo. ¿Ya lo ubicaron? Sí. No, pues yo lo he visto en películas. Como en... Pues no me recuerdo la película, pero sí que cuando andan por ejemplo, en una escena chusca. Ajá. Que van persiguiendo algo, que se les hace tarde y van en friega chusco. ¿Sabes dónde? Yo lo he visto en la caricatura de Bugs Bunny, sale con Elmer, que supuestamente le está cortando el cabello. Ajá. Pero no sé por qué no tiene pelo. Ajá. Elmer. Y le echa algo en la cabeza y le empieza a dar masaje con el tiri tiri tiri. Es genial, sí, es divertidísimo. Sí, sí. Otro que es muy... un tema muy socorrido y muy recorrido, muy conocido, el famoso O Fortuna de... Yo creo que todos lo ubicamos, ¿no? Claro. Sí. Escuchemos. Fíjate que de ese tema se han hecho varios covers, ¿no? Covers. Lo ha hecho Apocalíptica, Nightwish, Era y Enigma. Entre otros. Sí. Y ese tema, es muy reconocible, pero de repente no sabemos cómo se llama, ¿no? Sí. Se llama O Fortuna Imperatrix Mundi. Se me hace así como que medio apocalíptico. Sí, ¿verdad? Sí, así como sí, muy... Sí, se oye como muy... Muy fuerte, es muy fuerte ese tema. Sí, es que esos coros son muy imponentes. Sí. El tema se llama O Fortuna Imperatrix Mundi y es parte de la cantata Carmina Burana. Y es de los 25 poemas. De los 25 poemas y es de Karl Orff. Karl Orff musicalizó los poemas de Carmina Burana. Ese fue el resultado. Para que veas. Okay. Esos son unos poemas de origen latín. ¿Sabes? Okay, o sea que se han escrito los poemas en latín y los coros también son cantados en latín. También. ¿Sí? Sí. O sea, veamos con el siguiente tema. Y este también en muchas partes lo hemos escuchado. ¿El leche con pan? Yo nada más, leche con pan. ¿No, es que salía en Chequilladas? Creo que sí. Lo recuerdo, pero es muy famoso el leche con pan. Cha. Lo que pasa es que ese tipo de música es muy utilizado. Sí, y es que ya no se paga derechos. Por eso lo utilizan mucho. Este siguiente es genial. Escuchemos. Este tema se llama The Flight of the Bumblebee y es compuesto por Korsakov. Ese es el avispón verde. El avispón verde, como lo conocemos nosotros. Es parte de una ópera que se llama Star Saltan. Y bueno, este tema también fue utilizado para la película Kill Bill. Ajá. Recordemos la escena de la moto. Donde va en la motocicleta hacia Tokio. ¿Sí? Pues es cuando ve a la francesita, ¿no? Ajá. Sí. Y bueno, fue utilizado, pero no ese tema exactamente, sino una versión en jazz. Uh-huh. Hicieron unos arreglos para una versión en jazz para Kill Bill. Y quedó muy bien. Pero sí. La esencia sigue siendo la misma. Sí. Un, es cover, pero en jazz. Y también, por ejemplo, lo vimos en la película Claroscuro, Shine, del 96, con Geoffrey Rush, sobre un pianista David Hasselhoff. así medio trastornado, y ese es uno de los temas que toca en un bar con el que llama la atención David de la gente. Hasselhoff, como el de Baywatch, más o menos. Sí. Es muy parecido el nombre. ¿Sí? Sí, tenemos este otro tema, escuchemos. Este tema lo recordamos porque es el tema así como que clave principal de 2001. Odisea del espacio. Odisea del espacio. Yo también lo vi en un comercial, creo que de leche. Un niño que está vestido de astronauta y se está imaginando que llega a la luna. Y es todo que eso. A partir de esa película todo el mundo empezó a relacionar este tema con el espacio. Sí. Con y en Los Simpson también. En Los Simpson. Parodia. Ah, sí. A mí la persona no me gusta ese tema, ¿eh? ¿No? Bueno, se llama Als Sprach Zarathustra, o sea, también habla Zarathustra, de Richard Strauss. Y bueno, es de 1896. O sea, ya tiene su siglo. Más de siglo ya tiene. A ver. Vayamos con el siguiente tema, que es así como que. Está rico. Está divertido. Esta es Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi. De Antonio Vivaldi, un representante de la música barroca. Si crees que la canción anterior es vieja, esta es de 1723. Me sorprende, ¿sabes qué? Que está hecha con puras cuerdas esa canción. ¿Por qué? Pues no sé, o sea, no utiliza ningún otro instrumento. No, pura cuerda. Y se oye muy bien. Sí. ¿Y dónde lo hemos oído este? Yo me acuerdo como que también en comerciales, pero no sé bien. No, ese de Armando Hoyos. Creo yo que es el de Armando Hoyos, ¿no? De Armando Hoyos. Ah, ese es cierto. Cuando ilustren los maestros. Ese es como que el tema con el que entraba. Dígame. A su... Exacto. Dígame, jovencito. Tenemos Ese no es el de Cállese. Ah, sí, cállese. ¿Verdad? De Cállese. Déjeme hablar. Ok. Escuchemos este otro. ¿Qué tal? ¿Qué les recordó? Pues el circo. El circo. Es el tema que utilizan para los payasos. Es cuando salen los payasos. También me imagino siguiendo un gato o un ratón. Ajá. Así como que te voy a matar. Ajá. Y algo no son, así, una persecución. Y no son precisamente Tommy Daly, ¿da? Tommy Jerry. Sí, también es que te digo, ese tipo de música, y más cuando es así como que medio divertida, ajá, como esta, son muy socorridos por las situación divertida por si las caricaturas. Estás escuchando, ¿no? Bueno, el tema es La Danza del Sabre o del sable o Saber Dance, y es compuesta por el armenio Aram Khachaturian, y este tema es de 1870 y no es cierto, estoy loco, es de 1942. Ah, no es tan viejo. No es tan viejo, esta es una de las más nuevecitas. Es parte de un ballet. Entonces no se puede considerar un clásico. Sí. Pues 40s. Es música clásica. Es que no se considera música clásica porque sea muy vieja, o sea, es por el género, la música, la instrumentación. Claro. Es como decir, o sea, no, pero un clásico. Un clásico, sí, es muy conocida. O sea, música clásica a lo mejor sí, pero un clásico. Yo diría que sí, porque por lo mismo que ya trascendió la cultura popular, o sea, ya salió del círculo de la música clásica, que sí que es muy conocida. Hay que agradecerle a los cirqueros. Y muy gustada a los cirqueros, exactamente. Escuchemos otro tema que a mí se me hace enternecedor. ¿Qué te recuerda ese tema? Sí, las graduaciones gabachas. Están llorando gabachas, porque su hijo se gradúa. Ajá, es el tema así como que mi hijo es cuando grande. Están entregando los diplomas. Sí. Es el tema por antonomasia para las graduaciones. Claro. Las ¿Pero gringas. Será nada más en Estados Unidos? Sí, las gringas. Sí, yo nunca he ido a una graduación aquí en México que pongan ese tema. Aquí terminas con mariachi. O con banda. Y las golondrinas. O con banda. No, no, bueno, mariachi no. A mí no me tocó ninguna con... Ah, no. Sí, fue una con banda. La de la Gordis era con banda. Pero fue antes. ¿Cómo? Del mariachi. Pero fue antes de... Es que hubo sonido, grupo versátil, banda y mariachi. Mira nomás. Bueno, ese se llama, este tema se llama llegado. Se llama Pomp and Circumstance, marcha número 1. Y es compuesta por Edward Elgar. ¿Qué tal? ¿De qué año es? ¿De qué año es? Fíjate que tu pregunta es tan buena, tan buena, que no que tengo no una respuesta. No, es que eso no lo alcancé a investigar, ¿eh? Ah, ok. Ahí dispensen ustedes, querido público. ¿Que no te habías puesto a investigar eso antes? Pues sí, pues, pero se me olvidó. No sé, este tema me lo brinqué. Bueno, el que sigue. Solo les puedo decir que en el 2000 Disney sacó una película Fantasía 2000 y hacen un clip con ese tema, donde el Pato Donald es como que el Moisés. Y tiene que... ¿Cuál Moisés? Noé. Noé es el de los animales. Y tiene que meter todos los animales al arca. El del arca, sí. Así es. Ok, escuchemos el siguiente tema. ¿Dónde lo han oído? Yo me acuerdo de un comercial de Telmex. Yo como de una mayonesa. ¿También? Yo me acuerdo de un comercial que salía de Telmex y salía Regina Orozco. ¿Sí? Amén. No, no, y estaban cantando dos, tres actores. Ajá. Cantaban al ritmo de ese tema y promocionando Telmex. ¿Sí? Bueno, ese se llama Habanera, es de la ópera Carmen y es compuesta por Georges Bizet. De autor francés. Y este sí te puedo decir que es de 1875. Pero este no me interesaba. Pues yo sé, pues. No es cierto. ¿Te fijas? Del 875 a 1875. Ok. El siguiente es... Este sí es clasiquísimo. No sé si existe esa palabra, pero... pero escuchemos. ¡Ayo Silve! Pues clasiquísimo, ¿no? Pues nomás por el... Sí. Por el llanero solitario, nada sí, más. Sí, de ahí todo el mundo lo ubica. Los vaqueros, películas de vaqueros, el llanero solitario. Ha salido en Animaniacs, por ejemplo. Pues déjame decirte que a mí me empalaga ese tema. No crees que es mucho de mi agrado. ¿Sí? Bueno, se llama... Es la obertura de William Tell, que es una obra también compuesta por Rossini. Pero un famoso. ¿Por Rossini? Sí, también es de Rossini. Mira nomás. Y te digo, este es su tema más famoso, todavía más que el Barbero de Sevilla. ¿Por qué? Porque... Sí, porque pues, salió en el llanero. En el llanero solitario. Sí. Aparte, digo, es muy utilizado para las películas vaqueras. Sí. Y pues sabemos que uno de los géneros más importantes de los gringos es... el western. El western. Ajá. ¿Sí? Entonces ellos se encargaron de quemarlo. Desgraciadamente. Desgraciadamente. Ok, siguiente tema. Este tema se me hace genial, ¿eh? Toda la orquestación se me hace grande. Así es de las Valquirias, ¿verdad? Sí, la cabalgata de las Valquirias o The Royal Valkyries, compuesta por Richard Wagner, alemán. Y este tema... Sí, Wagner. Este tema tampoco sé de cuándo. También se me olvidó investigar la fecha. Tarea. No hice mi tarea. Pero bueno, yo lo he escuchado en Apocalipsis Ahora, película del 79 de Francis Ford Coppola. En la escena cuando los helicópteros van a atacar la playa, una playa vietnamita. Oye, pero Wagner es actual, ¿no? ¿O no? No, ¿actor? Bueno, lo que pasa es que tiene muchos discos, según sé, ¿no? ¿Richard Wagner? Wagner. No. ¿O muchas composiciones? ¿O este tema es de 1800 y algo. O sea, no es no el es mismo que estás hablando. No. Ah, yo creo que viajé al pasado. No, sí, bastante. Tuviste el mismo efecto que tuvo Desmond. Sí. Sí. Soy Herman. Ay, Germán. O sea, que se llama Germán Monster. Ándale, ríete. Cállate. ¡Cállate ya! Ay, sí, Germán. A ver, ¿el que sigue? Este, ok. Y bueno, ese tema yo también lo he escuchado en Los Pitufos, ¿eh? En ¿sí? Los Pitufos, en Los Simpsons. Yo ya no me acuerdo. En Oye Pitufos. Arnold. En varias caricaturas. Ok, siguiente tema. A ver, ¿a qué le parece? Hay una confusión. Se me hace que el de Armando Hoyos es este. ¿No el otro? No. Bueno, esta lo ubico yo de cuando presentan algún intelectual o algo en ajá. la televisión, ponen esa canción. Ajá. Como que no conocen pues otra. Puede serlo, pero no sabemos. Y bueno, también ha salido una infinidad de comerciales. De comerciales, yo lo ubico como creo que en algo de una leche. Pues es de Mozart. Y también puede decirse que junto con la Sinfonía número 9 es de lo más conocido de Mozart. Recordemos que en la Sinfonía número 9 está un extracto que es el himno a la alegría. Sí, que son como 2 minutos, me habías comentado. Sí, más o menos dura como 2-3 minutos, pero lo que es la sinfonía dura un poco más. ¿Sí? Okay. Okay. ¿De qué año? Este, ¿de qué año? Fíjate que tu pregunta es tan buena. No, hombre, Germán, si hoy vienes. Pues es que yo que voy a saber. No, tampoco hice mi tarea. Si tú podescuchas, sabes el año de este tema, por favor, escríbenos a 3pero2@gmail.com o deja un comentario en 3pero2.blogspot.com. De todos los que no sepamos el año, si quieren poner alguna información adicional, ajá, son bienvenidos. Si quieren regañar a Iván por no hacer su tarea, adelante. Pues ni modo. Y pues bueno, ya para cerrar, los vamos a dejar con un tema que fue de los principales de este concierto que pasó el pasado. Wow. Que fue el pasado viernes. Que aconteció el pasado viernes. Ajá, fue el Brother de Ravel. Y increíble. Es genial, les quedó. Sí. ¿Y dónde no hemos escuchado al bolero? Hay una película que se llama Bolero. La famosísima. El bolero de Raquel, el bolero con Cantinflas. Que es cuando baila, es genial. Ah, sí, fíjate que yo cuando era un infante vi esa película. Sí. Y no me acordaba de mucho de la película. Y hace como un año vi el video en YouTube y yo me cagué de la risa. Sí, porque la chava acá está bailando y él sale y baila con ella. Muy propia, ¿no? Ella. Es genial. Sí. Tenemos fe de ratas. En el episodio pasado dije que Corea había sido quien había destruido el satélite. No es cierto, fue China. Disculpen ustedes. ¿Cuál satélite? El espía. ¿De quién? De ellos, para demostrarle a Estados Unidos que su poderío. Tenía poder. Yo no me acordaba. Sí. No, pues ¿sí? Yo sí me acordé. Dije que Corea y no es China. Ah, es China. Discúlpenme, okay. Coreanos, por... Pues ya nos despedimos por el día de hoy. Los dejamos con el bolero de Ravel para que lo disfruten. Y si pueden, vayan a ver a la orquesta este 9. Domingo, día 9. Sí, 9. De marzo. No sabemos dónde bien porque yo digo que es galerías. Mejor, no queremos meter la pata. Ustedes investiguen si quieren. Aunque ojalá y fuera en el Metropolitano por la calidad próxima. Del audio, ¿eh? Del audio, sí. Bueno. Según yo escuché que iba a ser ahí, pero Iván me está diciendo que es en el Galerías. Yo leí pues, en el periódico que era Galerías, ¿sí? Entonces, yo soy Germán. Yo soy Iván. Yo soy Iván y esto es el bolero de Raquel. Y es... Ravel, Iván. Esto fue 3 pero 2. Nos vemos, adiós. Bye.